La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Vengo de la nieve, me dijiste, en las calles del Cusco. Mauritania es un país con nieve, pensé. Y poco importó si Mauritania era real, si tenía nieve, desiertos o praderas, porque venías de la nieve y no estabas en el Cusco, ni Mauritania era tu país, ni yo el que caminaba a tu lado. No sé por qué tu nombre se queda en Mauritania, ni siquiera es el fuego que derrite la nieve, ni la isla insegura al borde del tsunami. Puede que sea el mar el que una todo, porque la nieve es agua dispuesta a desplazarse, iceberg preocupado por mantener su forma, pero siempre mortal para el naufragio. De la nieve venimos y a la nieve vamos, cantaban las sirenas en mi oído. Nieve serás, más nieve enamorada, repetían. Y Mauritania era un oasis en el mar, y tu cintura de sal, nieve en mis manos, y tu corazón hoguera alumbrando mi noche, faro del principio, cuando el mundo era sal, flotando en el océano. Vengo de la tarde, me dijiste en Colonia, y yo pensé que Mauritania era un acantilado que daba un río. Poco importaba el atardecer brillando, porque en Uruguay no éramos nosotros, ni ese faro era el faro que ardía por los sueños, ni esa puesta de sol la redención del agua. Pero Mauritania es tu país, sé que venís de un lugar donde la nieve cae, sé de tu luz que guía en la tormenta, tarde por tus ojos con que se alumbra el mundo para volver a vos. He llegado a la orilla, estoy de nuevo en Ítaca, en Mauritania. Esta nieve que pisa va a convertirse en barro, y en el lago veré mi rostro sin el tuyo. He transitado el borde de la orilla, debajo de la hierba esperaban las piedras. A mi dolor desnudo quedará para siempre la marca de un reflejo, como un rayo de luz que se quiebra en lo oscuro. Las canciones que olvida son huellas en la nieve, y en la piel de los lagos se deshace el futuro. Igual que los cobardes cuando huyen buscando un porvenir, yo he dejado un camino que conduce hacia ti. Cobarde caminante que prefiere la ciudad de las horas detenidas, la sombra de los sauces de los cuerpos sin herida. He dejado un camino que conduce hasta ti, un rastro de perdido que conduce hacia ti. He dejado un camino que a ti. He dejado un camino que conduce hacia ti. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy con una invitada de lujo, me refiero a Patricia Breccia, historietista, también escribe, hay que decirlo, que es casi un secreto, hija del gran Alberto Breccia, así que es, estamos hablando de alguien que sabe mucho de historieta, alguien que alguna vez escribió con Ray Bradbury, ¿es así? Así es, hola Carol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida aquí a La Molienda, un gusto conversar con vos. Estuviste en Hablemos de Historieta, el ciclo que coproduce el área de narrativas dibujadas y el espacio literario Juan L. Ortiz en el Centro Cultural de la Cooperación, justamente evocando un poco a tu viejo y hablando de tu producción, ¿no? Sol de Noche, esa historieta que empezó a editarse en Sex Humor. En Sex Humor, sí. En plena dictadura. En plena dictadura, sí, en la década del 80. Finales del 70 y pico, comienzos del 80, sí. Con una figura femenina un poco distinta a lo que se venía dibujando, lo que venían siendo la del negro blanco, la pantera. Sí, sí, no, nada que ver. Era otro prototipo de mujer, más común, más normal. Más de carne y hueso. Más de carne y hueso. Bueno, de todo esto vamos a conversar con Patricia Breccia, de historieta, sobre todo. Vamos a escucharla leer algunos textos que trajo. Y también vamos a escuchar a una dupla, el cantor flamenco Juan Pinilla y el poeta granadino Fernando Valverde. Realmente una joyita, yo creo que... Pero este disco que estamos escuchando hoy como premisa en la Argentina, podemos decir, y aquí en La Molienda, yo creo que va a quedar en la historia de los grandes discos del flamenco por la calidad interpretativa y por la poesía que contiene, ¿no? Escuchamos El Lago ahí en la apertura, y ahora otra hermosa canción con letra de Fernando Valverde, musicalizada por Juan Pinilla, Lejos de todos los mapas. Puedo verlo en tu mirada, puedo verlo en tu mirada, estorban tantas palabras. Hay un temblor en tus ojos, hay un temblor en tus ojos que anuncia la madrugada. No quiero falsa promesa, no quiero falsa promesa, no quiero que digas nada. Vas a llevarte la suerte, vas a llevarte la suerte, lejos de todos mis mapas. Y a mí me falta la fuerza para seguir tu pisada, para seguir tu pisada. Las tormentas que me des será mi rastro en tu espalda, será mi rastro en tu espalda. Y por mi mano el agua será como tu mirada. Sobre los rostros la pena sabe dejar su marca, deja su marca, deja su marca. Y por mi mano el agua será como tu mirada. Sobre el rostro la pena sabe dejar su marca, deja su marca, deja su marca. Las cosas que nos duelen permanecen, permanecen, suceden, se dividen, nunca pasa, nunca pasa. Las cosas que nos duelen permanecen, permanecen, suceden, se dividen, nunca pasa, nunca pasa. estamos aquí entonces conversando con Patricia Breccia. Bueno, hablamos un poquito de la cuestión de los guionistas y los dibujantes en la historieta argentina, que vos un poco ves que hay pocos, o sentís esto, como que hay... No sé si hay pocos, por ahí hay más, pero no sé si... A ver, me parece que hay como más dibujantes de monitos caricaturescos. Uh-huh. Me parece que falta el dibujante de historieta más realista, más seria. Claro. Como había antes, ¿no? Ahora hay como mucha pibada que hace monitos, más caricaturas, y esa historieta un poco humorística. ¿Y eso dónde viene? Me parece que falta el dibujante serio, uh-huh, ¿no? La historieta seria. Guionistas también, no hay, hay poca historia. Me parece que tampoco hay demasiado guionista. En ese punto, la revista Fierro, como un antes y un después, habría las dos etapas, sí, marcan un poco esta transición, digamos. Bueno, ¿no? Por eso mismo lo que yo te cuento, que en la primera Fierro estaba todo eso que yo te nombro ahora, ¿no? Y ahora es como que más se convirtió en una suerte de óxido. ¿Te acordás de óxido? Era el insert que tenían que los pibes experimentaban, que la gente joven experimentaba un poco más, y en el resto de la revista, bueno, estaba Muñoz, mi hermano, bueno, había otros un montón de otros dibujantes. Uh-huh. Y ahora es como un poco, es todo el insert, ¿no? Es todo... Óxido es todo. Claro, claro, Fierro se convirtió en óxido, pura no en Fierro. Pero una experimentación un poco ya dada, ¿no? Quizás, uh-huh, no es que se experimenta con algo, fue experimentación eso cuando claro, era óxido. Ya no es experimentación. Ya no lo es. No, eso es una manera de hacer historieta, que uh-huh, ellos eligen y está bien, todo es válido, ¿no? Claro. En la manera, cada uno busca su mejor manera de narrar, uh-huh, y de dibujar. Bueno, ¿cómo...? Me imagino que vos dibujaste y guionaste muchas historias de ciencia ficción. Lo digo por tu vínculo con alguien a quien le escribiste a los 11 años. A los 15 años, sí, señor, a Bradbury. No escribo ciencia ficción, pero sí leo mucho. Era uno de mis autores predilectos de chica, ¿no? Y bueno, además aleccionada por mi padre, que era, mi papá era un fanático de Bradbury. Bueno, en mi casa teníamos una biblioteca maravillosa. Entonces, bueno, se me ocurrió escribirle porque me gustaba mucho. Uh-huh. Yo le había ilustrado un cuento que era El Lago. Claro. Entonces se lo ilustré hacia color y en un agente de aquel entonces había salido una nota, un reportaje a Bradbury, y él decía que vivía en Los Ángeles, California, nada más, por supuesto. Entonces se me ocurrió, le pregunté a mi viejo si qué le parecía, si podía andar, si podía llegar, y mi viejo, siempre optimista, me dijo, vos mandale, total. Y así fue. ¿Mandaste la revista? No, me mandé una carta. Le mandé la carta, le mandé una cartita con el dibujo, claro, no lo expliqué. ¿Pero la revista la mandaste para que se manda a él o conseguiste la dirección? No, la revista llegó a mi casa. Sí. Mi viejo compraba gente y ahí vimos el reportaje. Entonces, ¿y había una dirección ahí? Los Ángeles, California, nada más. Él decía, yo vivo en Los Ángeles, en California. ¿Y tu carta que la mandaste a Los Ángeles? A Los Ángeles puse, señor Ray Bradbury, Los Ángeles, California. Nada ¿y más, llegó? Y o sea, sin una calle, sin nada. Llegó en magia. Eso todavía es más prodigioso, claro. Ese bradburiano. Y te contestó, sí, además. Y me contestó, al mes me llegó la postalita, la postal era el árbol de las brujas, porque él dibujaba también, un dibujo muy naif. Él había ilustrado su propia novela del árbol de las brujas y atrás me escribió de dar Patricia, bueno, querida Patricia. Era, obviamente, yo lo había, el relato era de una adolescente, ¿no? Claro. Y el tipo me contestó muy, bueno, una actitud maravillosa, porque además de puño y letra, nada de máquina, con marcador rosado que se me está yendo. Yo le tiro spray, ¿viste? Para retenerlo. Tenés que encuadrarla. Sí, no, lo había marcado y después lo saqué porque la luminosidad lo estaba. Entonces lo tengo en un sobre en la oscuridad más absoluta. Bueno, vos pensabas que Westergel podría haber sido nuestro Bradbury en algún punto, yo creo que ¿no? Sí, yo sí, me parece que sí. Lo que pasa es que el destino, la vida, el país, la historia lo fue llevando por otros caminos, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que era un tipo de un potencial literario y creativo infernal. Bueno, y en algún punto Bradbury, si se hubiera dedicado al guión de historieta, hubiera sido Westergel, uno podría tal pensar. Vez, tal porque vez. Porque lo que dejó Westergel como guionista de historieta es realmente increíble. Sí, yo creo sí. que no hay país, no sé si en el mundo quizás que haya tenido un guionista de tamaña calidad. Yo creo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que Westergel es impresionante. Impresionante, sí. Sí, es un tipo de una... Es casi genial, ¿no? Uh-huh. Western es casi genial. Cuando tu viejo dibujó el Eternauta para la revista Gente, ¿tenés alguna memoria de ese momento de laburo de tu viejo? Sí, claro, bueno, yo era chica, pero recuerdo, sí, recuerdo cuando la estaba haciendo y sí, tengo como pantallazos, ¿no? Pantallazos, que sí. Fue... Para los oyentes que no conocen la historia, es la segunda versión que se dibuja y que la tienen que cortar abruptamente porque la revista Gente decide suspenderla. Sí, sí, es más, el director, que se llamaba Fontana Rosa, que no era el dibujante, el mismo apellido, le pide perdón a los lectores por haber publicado semejante horror. Y el horror eran los dibujos de tu viejo. Claro, era la cosa tan moderna, tan impresionante, que después, bueno, años después, porque era como un visionario mi viejo, ¿no? Hizo una explosión en todo el mundo, ¿no? Además uno piensa, y si uno compara las dos versiones, Clara, en mi opinión, los dibujos de tu viejo tienen más que ver con la historia que el dibujo simplón y simpático de Solano, sí, que está muy bien, pero... Sí, claro, el dibujo de Solano es un poco más inocente. Claro, mi viejo le pone toda una carga dramática y... Que la historia la... Más moderna, claro. ¿No? Una cosa, porque si bien como son años como muy, muy juntitos en lo que se hizo uno y el otro, se dibujó, hay como un... Está como el pasado y el futuro en la misma versión del Eternauta, ¿no? Claro. Es increíble que, más allá de que después la suspendió la revista Gente, que una revista en esa época de circulación masiva, como esa revista, que hoy es impensable que publique... ¿Era Gente o Siete Días? No, Gente, ¿no? Gente. No llegar a publicar una obra como El Eternauta en sus páginas, ¿no? Sí. ¿Qué pensás que pasó entre esa época y el presente en los públicos que consumen historieta en el país? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo que pasó? A ver... Se fragmentaron, que hubo que los cambios, bueno, por supuesto, el cambio de época, pero hoy es impensable que... Si, yo creo que es hasta impensable la editorial Columba, digamos, en un punto, ¿no? Esos lectores populares incluso de la historieta. Sí, no sé, yo creo que cambió el país. A mí me parece que este es otro país. Yo creo que lo cambiaron este país y lo vaciaron y lo rellenaron de otra cosa. Yo creo que sigue habiendo público de historieta. Lo que no hay son editores. Y eso es un fenómeno extraño, porque la Argentina es un país que ha dado historietistas y ha dado público. Lo que no ha dado son editores que apuesten. Bueno, se perdió esa editorial con sus pros y sus cons, era Columba, digamos. Claro. Que Oestergel terminó trabajando ahí, sí, en un momento. Lo que pasa es que Columba... No era la gran historieta, pero llegaba a mucha gente. Sí, tenía una tirada popular, pero... Lo que pasa es que Ramón Columba, que era el dueño, el director, era como un... Hacía picadillo de carne con los autores, claro. ¿No? Porque los obligaba... Les mutilaba cualquier tipo de creatividad, porque los obligaba a copiarse entre sí. Entonces, bueno, yo le tengo un poco de bronca a ese tipo de... Pero bueno, desde ese punto de vista... Popularmente era una revista con una tirada masiva. Claro, o uno podría pensar lo que hizo Westergel con Hora Cero, para no irnos a este ejemplo de este señor Columba, que vos estás buscando cosas que no eran muy agradables. Pero el propio Westergel en su momento, cuando empieza con Hora Cero, donde publica El Eternauta y todo esto, fue un prodigio, que después tuvo la mala suerte de perder la editorial, bueno, por otras razones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos ahí, nos tenemos ya aquí yendo para la tanda. Ahora vamos a escuchar una hermosa canción de este disco que se llama Celia, que está basada en un poema de Valverde. El disco tiene la misma versión con poema, con recitado, pero en este caso vamos a escuchar la versión cantada. Celia, por Juan Pinilla y Fernando Valverde. Ni la hora ya. Eres un bosque. Brilla, no hay sombra ni puñales, ha llegado a los días como quien canta al aire. Puedo ver los cometas como un barco que zarpa y se adentra en la niebla detrás de una esperanza, detrás de una esperanza. Decirte que los sueños son parte de nosotros, como un embarcadero es un viaje, como un balcón cerrado es el otoño. Puedo ver los cometas arañando la noche. No conoces la lluvia, pero ya eres un bosque. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.